puede comprenderme. No sé por qué será. Tal vez quiera esconderme de mi soledad. Un secreto en mis sueños tengo tanto para dar. Quizás eres tú mi estrella a alcanzar. Solo quiero estar junto a ti. Tú me haces soñar de una forma especial y ahora quiero estar junto a ti. Solo puedo pensar en volverte a encontrar. Y no te menciono el suyo.